Hi, welcome to our Finally Learn Spanish and Por Fin Aprende Inglés podcast. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Finally Learn Spanish y Por Fin Aprende Inglés. I'm Jade and we're broadcasting from Austin, Texas. Soy Carla y estamos transmitiendo desde Austin, Texas. Hi, Carla. Hola, Jade. If your friend or family member wants to learn Spanish, jumpstart their learning by giving the gift of a Finally Learn Spanish membership. Si algún amigo o familiar quiere aprender inglés, ayúdalo a aprender más dándole el regalo de una membresía a Por Fin Aprende Inglés. This month, December 2007, we're celebrating our one-year anniversary of podcasting. Este mes, diciembre 2007, estamos celebrando nuestro primer aniversario en la producción de podcast. Congratulations to you, our listeners, for having completed our Advanced Beginners series of podcast this past year. Felicitamos a nuestros estimados oyentes por haber terminado la serie de principiantes avanzados este año por medio de los podcasts. We're thrilled to have you as listeners. Estamos muy contentos de tenerlos como oyentes. Thank you for your great suggestions during the year. Gracias por todas sus sugerencias durante este año. Starting with our next podcast, we'll begin our series of intermediate level 1 podcasts. Empezando con nuestro próximo podcast, vamos a empezar una nueva serie, Intermedia Nivel 1 de Podcast. These podcasts will begin with the letter I, followed by the number 1, where I stands for intermediate and 1 stands for level 1. Estos podcasts empezarán con la letra I y el número 1, donde la letra I representa intermedio y el número 1, el nivel 1. We look forward to another year of teaching you more Spanish so you can reach your dreams of becoming bilingual. Esperamos con mucho entusiasmo un próximo año para continuar enseñándoles inglés para que alcancen sus sueños de ser bilingües. Let's start with a dialogue said slowly in Spanish and English. Vamos a comenzar con el diálogo dicho despacio en español e inglés. ¿Qué vas a hacer para el año nuevo? Do you have any plans for New Year's Eve? ¿Qué vas a hacer para el año nuevo? Do you have any plans for New Year's Eve? Vamos a ir a celebrar el año nuevo a la calle 6 en el centro. We're going downtown to celebrate on 6th Street. Vamos a ir a celebrar el año nuevo a la calle 6 en el centro. We're going downtown to celebrate on 6th Street. Eso debe de ser muy divertido. That should be fun. Eso debe de ser muy divertido. That should be fun. ¿Vas a hacer algo para el año nuevo? Do you have plans? ¿Vas a hacer algo para el año nuevo? Do you have plans? Una amiga va a tener una fiesta de fin de año en su casa y ahí vamos a esperar el año nuevo. My friend's having a party at her house, so we'll go ring in the new year with her. Una amiga va a tener una fiesta de fin de año en su casa y ahí vamos a esperar el año nuevo. My friend's having a party at her house, so we'll go ring in the new year with her. Eso va a estar más tranquilo. That will definitely be quieter. Eso va a estar más tranquilo. That will definitely be quieter. La gente en la calle 6 en el centro se puede poner bien loca.

Otherwise, I'll have to wait until I've met my goals. Suena como un buen plan. Dime si funciona. Sounds like a plan. Let me know if it works. Suena como un buen plan. Dime si funciona. Sounds like a plan. Let me know if it works. Now let's go over some of the key phrases. Ahora vamos a repasar algunas de las frases claves. Number one, plans. Planes. Plans. Planes. And you'll notice in the translation that we didn't use planes in Spanish because Carla said it's not used very frequently. So Carla, ¿tú quieres decirles lo que dijimos en español? Normalmente no usamos planes en español, sino usamos qué vas a hacer para el año nuevo o qué vas a hacer este fin de semana. No usamos qué planes tienes. And in English we'll say, you know, what plans do you have or what are you going to do? But we do use the word plans a lot because that's our culture to plan. Okay, number two, New Year's Eve. Víspera de Año Nuevo. New Year's Eve. Víspera de Año Nuevo. Number three, New Year's Resolutions. Resoluciones de Año Nuevo. New Year's Resolutions. Resoluciones de Año Nuevo. Number four, Crazy. Loco, if it's for he, and loca, is it for she. Crazy. Loco. Loca. Number five. Ring in the new year. Esperar el año nuevo. Ring in the new year. Esperar el año nuevo. Number six. To be more patient. Ser más paciente. To be more patient. Ser más paciente. Number seven, reward system. Un sistema de recompensa. A reward system. Un sistema de recompensa. Number eight, to achieve my goals. Obtener mis metas. Alcanzar mis objetivos. To achieve my goals. Obtener mis metas. O alcanzar mis objetivos. Number nine. Sounds like a plan. Suena como un buen plan. Sounds like a plan. Suena como un buen plan. In the members' version, we'll include some substitution drills to help you master some of the key phrases. En la versión de miembros incluiremos algunos ejercicios de sustitución para ayudarles a aprender algunas de las frases claves. If you haven't yet registered at Eduphone, please do so today. It's free. Si aún no se han registrado en Eduphone, por favor háganlo hoy. Es gratis. When you register, you can sign up for our monthly drawings to win free prizes. Cuando se registran, se pueden inscribir a los sorteos mensuales para ganar premios gratis. Check our webpage titled Shop to see if you've won our monthly drawing. Revisen nuestra página web titulada Compras para ver si ganaron nuestro sorteo mensual. When you see that you are the winner, email us at podcast@eduphone.com to claim your prize. Si se dan cuenta de que ganaron el sorteo, mándenos un correo electrónico a podcast@eduphone.com. podcast@eduphone.com para reclamar su premio. We recently had the pleasure of meeting several leaders of the North Catholic University Foundation. Recientemente hemos tenido el placer de conocer varios líderes de la Católica del Norte Fundación Universitaria. They have online college courses, which you may be able to take for college credit depending on your university. Tienen cursos universitarios virtuales, los cuales nuestros oyentes pueden tomar los cursos y tener crédito universitario dependiendo de sus sistemas universitarios. Our listeners that are intermediate or advanced Spanish students can take these university classes in Spanish. Nuestros oyentes que se consideran intermedios o avanzados en español pueden tomar cursos universitarios en español. In 2008, North Catholic University Foundation offers undergraduate and graduate programs with its 100% virtual classes. Católica del Norte, Fundación Universitaria, te ofrece para el 2008 programas de pregrado y posgrado en su metodología 100% virtual. This is your opportunity to get a college education. Esta es su oportunidad para estudiar en la universidad. Visit the university now at www.ucn.edu.co and get to know all of the possibilities that this pioneering virtual institution in Colombia can offer you. Or email info@ucn.edu.co to request more information. Visita ya el sitio web www.ucn.edu.co y conoce todas las posibilidades que te ofrece esta institución pionera en educación virtual en Colombia. O escribe al correo electrónico info@ucn.edu.co y solicita más información. North Catholic University Foundation has 10 years of virtual education with a human touch. Católica del Norte, Fundación Universitaria, tiene 10 años de educación virtual con sentido humano. Sounds like a great way to get college credits and learn more Spanish. Suena como una manera excelente de obtener créditos universitarios y aprender más español. We wish you a happy and prosperous new year. Les deseamos un feliz y próspero año nuevo. Hasta luego. See you later. Yo ya me curé, yo ya me sané.